El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario, es justo y necesario. Realmente es justo necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Que admirablemente has creado al hombre y más admirablemente has hecho en él una nueva creación. No abandonas al pecador, sino que lo llamas con la fuerza de tu amor. Tú has enviado a tu Hijo al mundo para destruir el pecado y la muerte, y en su resurrección nos has devuelto la vida y la alegría. Tú nos renuevas por la fuerza del Evangelio y de los sacramentos. Tú has derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones para hacernos herederos e hijos tuyos. Tú nos libras de la esclavitud del pecado y nos transformas día a día en la imagen de tu Hijo. Tú nos libras de la esclavitud del pecado y nos transformas día a día en la imagen de tu Hijo. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por las maravillas de tu misericordia. Y con la asamblea de los ángeles y de los santos cantamos, cantamos el himno de tu gloria.